Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, un extraño suceso. En esta noche, ahí, allá donde esté, vivirá, vivirán apasionadamente historias. Preparados para poder hacer frente a un gran horror. Sí, no lo dudo, porque ustedes son valientes, osados, intrépidos, temerarios, pero lo advierto. Dentro de unos minutos se abrirá la puerta de una de las habitaciones de la torre del Old College de Oxford. Y alguien, presa del miedo, tartamudeará. La cerré. Cerré la puerta, ¿o sí? Seguro, nadie ha podido abrirla. ¿Nadie? Pues, según Sir Arthur Conan Doyle, en el lote número 249, alguien la abrió. Alguien que nos estremecerá. Egipto es como un gran oasis a lo largo del valle del río Nilo. Un oasis flanqueado por inhóspitos desiertos. El Nilo a Egipto lo fecunda con sus aguas y lo abona con su limo. Y ese gran oasis aún guarda celosamente muchos misterios. Enigmas de un pasado que tal vez, sí, tal vez se desvelen en un futuro, como muchos de los que concierne a sus momias. Sir Arthur Conan Doyle, en su relato El lote número 249, escribe acerca de una de tales momias. Una momia que no está en Egipto, y sí en Inglaterra, en un colegio, el Old College, de la Universidad de Oxford. Hemos estado, ustedes y nosotros, en la antigua torre de ese colegio, en compañía de Sir Arthur Conan Doyle, y hemos comenzado a vivir lo ocurrido en la torre, algo espantoso, algo siniestro, en el mes de mayo de 1884. Y esta noche lo continuaremos viviendo para pasárnoslo de miedo con miedo. En la torre, atendidos por el sirviente Thomas Stiles, que vive en la planta baja, residen tres estudiantes. William Monkhouse Lee, en el piso inferior. Edward Bellingham, en el intermedio. Y Abercrombie Smith, en el piso superior. Ocupan unas habitaciones que cuentan con un cuarto y un dormitorio. Smith, estudiante de medicina, y su viejo amigo de escuela, Jeffrey Hasty, descansan tras pasarse la tarde remando en el río. Smith se prepara para los exámenes y Hasty para las regatas. Son dos jóvenes atléticos. Hasty pregunta a su amigo, que como él está descansando en un sillón junto a la chimenea, si se ha relacionado con los otros dos estudiantes de la torre. Smith le responde que prácticamente solo les ha saludado. Hasty le aconseja que no debe tener tratos con Bellingham. Cree que es un tipo perverso. Y ahora, ya, atrévase, atrévanse, quédense a oscuras o a la luz de una vela tan amarillenta como una momia y sigan viviendo el lote número 249 de Sir Arthur Conan Doyle. Sí, amigo mío. Ese gordo de Edward Bellingham es un mal tipo. ¿Y me dices que te da asco? Me recuerda a los reptiles. Seguro que tiene siniestros vicios ocultos. Aunque a su favor, debo reconocer que es alguien muy inteligente. He oído decir de él que es, en la especialidad que ha elegido, uno de los más brillantes que hayan pasado por la Universidad de Oxford. ¿Cuál es su especialidad? ¿Por qué ni eso sé de él? Lenguas orientales. Las domina casi todas. Por no decir que todas. Algo realmente extraordinario. Habla copto con los coptos, hebreo con los judíos, árabe con los beduinos. Según me contó Chillingworth, un compañero suyo, en un viaje le oyó hablar con los árabes como si hubiera nacido entre ellos, algo por lo que se ganó el respeto de esa gente. Por allí hay tipos que viven en cuevas y que se burlan de los extranjeros. Pero de Bellingham no se reían. Todo lo contrario, en cuanto pronunciaba unas palabras se postraban ante él. ¿Y cuál era su reacción? Se paseaba entre ellos como podía hacerlo un pavo real. No está mal para un estudiante del Old College. ¿Y por qué dices, Hasty, que no se puede tratar con William Monkhouse Lee, el que ocupa la habitación del piso inferior, sino hacerlo también con Bellingham? Ay, Smith, es que Bellingham está comprometido con Evelyn, hermana de Lee. ¿Ah? Esa sí que es una buena razón. ¿Y cómo es esa chica si es que la conoces? Desde luego que la conozco, así como a toda su familia. Es una joven muy atractiva y simpática. ¿Y Bellingham, tan gordo, repugnante según tú? Cuando pienso en él y en ella, es como juntar un sapo con una paloma. Evelyn en compañía de un tipo tan bruto. Hasty, acabas de descubrir tus verdaderos sentimientos. No tienes nada en contra de Bellingham, salvo... ¿Salvo qué? Celos. Bueno, yo... Confía en mí. Soy tu amigo. No, Smith, no. Es que la conozco desde que éramos niños. Y no deseo que corra ningún riesgo. Bellingham es una bestia. Una bestia venenosa. ¿Te acuerdas de su pelea con Long Norton? No puedo acordarme porque nada sé de esa pelea. ¿Te olvidas de que soy nuevo aquí? Es verdad, cierto, Smith. Y la pelea tuvo lugar en el invierno pasado. Dime, ¿qué ocurrió? Bueno, ya conoces el camino de Sirga, el que sirve para llevar las embarcaciones desde tierra tirando de maromas que hay al otro lado del río. Sí, sí. Pues en una tarde, tras dejar de llover, un grupo de estudiantes, con Bellingham a la cabeza, se encontró con una vieja, de las que venden en el mercado, que iba en dirección contraria. Había llovido tanto que el camino prácticamente discurría entre dos ríos. Uno el propio río, otro el formado por un gran charco. ¿Y Hasty? Bellingham, el muy cerdo, no cedió el paso a la mujer que cayó al barro con todas las cosas que penosamente llevaba consigo. Figúrate cómo quedó la vieja. Tal vez fue solo un accidente. No, Smith, no. Fue toda una canallada. Lo hizo a propósito. Lon Norton, que como sabes es un compañero que destaca por su exquisita educación, se lo reprochó. Y tras cruzarse unas palabras, Norton no pudo contenerse. ¿Qué hizo? Le dio unos bastonazos en la espalda a Bellingham. La que se armó. Ahora, te lo juro, es todo un placer el ver cómo Bellingham mira a Norton cuando se encuentran. Ah, Smith. Pero si son casi las 11. Debo... Enciende otra pipa. Oh, no puedo. Estoy entrenando para las regatas, como sabes. Y en vez de estar durmiendo, estoy aquí, chismorreando contigo. Así que me iré, Smith. Ah, y si no te importa, me llevaré tu calavera. Prestada. Es que la mía se la dejé a Williams durante un mes. Y también me llevaré estos huesecillos del oído. ¿Seguro que no los necesitas? Cógelos. Muchas gracias. Pero no los pierdas. Descuida. ¿Necesitas una maleta? Oh, no, no. Puedo llevarlo todo bajo el brazo. Y buenas noches, amigo. Ya es tarde. Buenas noches, Hasty. Y no te olvides de mi consejo. ¿Acerca de Bellingham? Acerca de ese sapo asqueroso. Lo tendré en cuenta, Hasty. ¿Y qué más ocurrió aquí anoche, Sir Arthur Conan Doyle? Oh, no, amigo mío. Debe seguir ejercitando su imaginación. Así que no deje que se apague el fuego de la chimenea. Ah, magnífico. Así continuamos viviendo en aquella noche de mayo de 1884. Y ustedes, todos los miembros del Club Historias, también. Y bien, Sir Arthur, ante nosotros sigue fumando en pipa Abercrombie Smith. Pero se levanta y apaga la pipa dándole unos golpecitos en la chimenea. Se acerca a la mesa y se sienta a estudiar. Abre un gran libro de tapas verdes, de anatomía. ¿Sabe, amigo mío? Para mí, cuando estudiaba medicina, las láminas de los libros de anatomía me parecían mapas. ¿Mapas, dice? Mapas del enigmático de nuestro reino interior, del que somos monarcas incapaces y desventurados. Eso mismo piensa Smith. Les recuerdo que Sir Arthur Conan Doyle escribió varios relatos sobre la profesión médica que ejerció antes de dedicarse por completo a la literatura. Cuentos como La esposa del fisiólogo, Su primera operación, Un documento médico, Habla el cirujano. Sir Arthur, esta noche, hasta ahora, no tiene nada de especial. Lo tendrá, y no tardando, amigo mío. Smith, aunque nuevo en Oxford, no lo es en el estudio de la medicina. Ah, creí que... Ya la estudió en Glasgow y en Berlín durante 4 años. Y si aprueba los exámenes para los que se prepara, podrá ejercer de médico. No puede decirse que sea un estudiante brillante, pero se ganó una buena reputación tanto en Glasgow como en Berlín por su tenacidad y su paciencia. Siendo así, no me extrañaría que llegase a figurar entre los médicos más notables. Fíjese en él. Tiene unos rasgos bien perfilados, aunque un tanto duros. Su boca severa no tardará en proferir un gemido. Y en su frente amplia aparecerán esas arrugas que se forman cuando nos asombramos por algo. Y es que algo va a ocurrir. Smith lleva estudiando cerca de una hora. Pronto serán las 12. ¿Qué ha sido eso? Es como si alguien hubiera jadeado con dificultad. Alguien sometido a una fuerte emoción. Pero no oigo nada. Ni a mi derecha, ni a mi izquierda, ni arriba. Ese sonido tiene que proceder de abajo. Bellingham. De nuevo el silencio. Apenas sabía algo de Bellingham hasta que hace algo más de una hora, Hasty comenzó a hablarme de él. Qué desagradablemente lo ha retratado. Cierto que tiene una cara muy pálida y demasiado fofa. Hasty y sus celos. Bellingham siempre está estudiando, en silencio. Y lo hace como yo, hasta altas horas de la noche. Y aún más, porque cuando yo apago la luz, la suya sigue encendida. La verdad es que este hábito de estudiar de noche crea entre nosotros un vínculo silencioso. Y me alivia el saber que, cuando no tardará en amanecer, aún hay alguien próximo a mí que apenas le da valor al sueño. Ahora, pensando en él, me produce cierta simpatía, pese a lo que me dijo Hasty. Ay, pero Hasty, aunque es un buen tipo, carece de imaginación. Es rudo, tosco, y se deja llevar por los nervios. No tolera que alguien se aparte del modelo tipo masculino que él considera el debido. Mucho músculo, pero a la hora de juzgar a Bellingham debo tener presente el carácter de mi amigo. Lo que para él son faltas morales, puede que solo se traten de problemas relacionados con la circulación sanguínea. Y ya debo olvidarme de que... ¿Otra vez? Pero ahora sí que fue un grito, como el de alguien que está aterrado. Suelo tener los nervios templados, pero ese quejido me ha helado la sangre. Y he sentido un escalofrío por todo el cuerpo. Hasta se me ha erizado el vello. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¿Espero? No me agrada entrometerme en los asuntos de los demás. Puede que si bajo, enfurezca a Bellingham. Aunque ese grito que debió proferirlo él... ¡Smith! ¿Qué ocurre? ¡Pasa! ¡Baja, Smith! ¿Pero qué diablos pasa? Bellingham se está muriendo. ¡Pronto! Bellingham, ¿qué ocurre? Necesito que lo veas. ¡Baja! Sí. Lee, ¿qué está ocurriendo? Pero este cuarto, si más bien parece un museo. Hay miles de reliquias de Egipto, del Oriente. Estatuas con cabeza de gato, de cigüeña, de toro, de lechuza, víboras, escarabajos tallados en lapislázuli y Horus, Isis y Osiris parecen mirar desde estanterías. Las paredes están cubiertas por un friso con alturas. Y el techo lo cruza un gigantesco cocodrilo con la mandíbula colgante. Pero, ¿y en esa mesa? La caja de una momia. Es algo horrendo, negra, arrugada, retorcida. Y esa mano como una garra colgando de la caja. La caja ha sido arrastrada desde aquella pared, en la que es notorio el hueco que ha dejado hasta la mesa. ¡Smith, por favor! Sí, hay un papiro apoyado en la caja, tan amarillento como el huesudo antebrazo que está sobre la mesa. ¡Pero, Smith! ¿Qué, Lee? ¡Acércate! Bellingham. Así lo encontré, sentado en esa silla, con la cabeza hacia atrás. Tiene los labios amoratados y respira mal. Y sus ojos casi fuera de las órbitas miran hacia el techo, hacia el cocodrilo colgando de él. ¡Dios mío, Smith! ¡Se muere! ¡Hazte a un lado, Lee! A ver... Dime, ¿cómo está? Creo que solo se trata de un desmayo. ¿Qué debo hacer? Lee, ayúdame. ¿Qué debo hacer? Cógele de los pies. Así. Tumbémosle en el sofá. Si puedes, aparta, aunque sea con el pie, todas esas figuras. ¡Qué desorden! ¿Y ahora? Espero que se recupere desabrochándole el cuello. Acércame esa jarra. ¿Qué ocurrió? No lo sé, Smith. Oí un grito y subí. Soy amigo suyo, no sé si lo sabes. Su corazón late alocado. Diría que el miedo le ha dejado fuera de combate. ¿El miedo? Le echaré un poco de agua. Dios mío, qué cara tiene Bellingham. Pero en cambio, es tan distinta la de William Monhousley. De cutis moreno, ojos negros. Lo raro es que no sea español y sí inglés. Además, carece de la flema sajona. Se comporta de una forma exagerada, céltica. Pero la cara de Bellingham... Cierto, resulta repelente, tal como dijo Hasty. Y está muy gordo. Pero aún debió estarlo mucho más, porque la piel le cuelga fofa, llena de pliegues. Su cara está surcada por incontables arrugas. Sus cabellos oscuros, duros, erizados como cerdas. Las orejas gruesas. Los ojos gris claro, aún con una mirada de horror. Puede que Hasty tenga razón. Hay algo en ese rostro que alerta. Parece que ya respira mejor. ¿Y qué pudo haberle asustado tanto? ¿La momia? ¿La momia? ¿Esa momia? ¿Por qué? Sí, no lo sé, Smith, pero esa momia es monstruosa, aberrante, mórbida. Deseo que se deshaga de ella, de verdad. Tal vez sea valiosa. Este es el segundo susto que me da. ¿Ya en otra ocasión? Sí, en el pasado invierno ocurrió lo mismo. Me lo encontré igual que esta noche, con esa maldita momia ante él. ¿Y qué diablos pretende hacer con la momia? Pues sabe mucho, más que cualquier otro en Inglaterra sobre momias. Preferiría que no supiera tanto, Smith. No, creo que ya vuelve en sí. ¿Sí? Algo de color comienza a extenderse por sus mejillas. Y sus párpados se estremecen. Aprieta y abre las manos. Bien, bien. Sacude la cabeza y abre los ojos. Bellingham, Bellingham. Mira a la momia. ¿Pero qué hace? Ha saltado del sofá. Bellingham, no debe. Coge el papiro y... abre un cajón. Arroja el papiro dentro de él. Lo cierra con llave. No sabe ni lo que hace. Bellingham. ¿Qué pasa, Oli? Y tú, Smith, el del piso alto. ¿Qué hacéis aquí, muchachos? Te pusiste a gritar. ¿A gritar? ¿Y qué es lo que gritaba? Proferías quejidos, aullidos, no lo sé, pero armaste un buen jaleo. No sé, no hubiese sabido qué hacer contigo, pero Smith acudió en tu auxilio. ¿Mi ayuda? ¡Bellingham! Lynn, no te preocupes, yo me encargo. Basta con darle unos golpes en la espalda. Tienes los nervios de punta, Bellingham. Así que, por esta noche, olvídate de seguir tus juegos con la momia. De lo contrario, acabarías enloqueciendo. Me pregunto, Smith, me pregunto si tú en mi lugar estarías tan sereno de haber visto como yo he visto. ¿Qué? Nada, Smith. ¿Serías capaz de estar de noche con una momia sin que se te alterasen los nervios? Nunca se me ocurrió hacer tal cosa. Tal vez haya trabajado demasiado últimamente. Ahora ya me encuentro bien. En tal caso... Oh, no, Smith. Quédate unos minutos. Te lo ruego. Hasta que me haya tranquilizado del todo. ¿De acuerdo? Abriré la ventana. El ambiente está cargado. Alivia el aire fresco de la noche. Oh. Huele a resina balsámica. Retuerzo una de estas hojas secas. La pongo sobre el tubo de la lámpara y el cuarto se llena de un aroma espeso. picante. ¿Qué planta es? La planta sagrada. La planta de los sacerdotes. Sagrada. Smith, ¿conoces alguna de las lenguas orientales? No, ninguna. ¿Ni una palabra? Ni una palabra. Ya. Mi respuesta parece haberle alegrado. Por cierto, desde que bajaste hasta que recobré el conocimiento, ¿cuánto tiempo transcurrió? No mucho. Tal vez 3, 4, 5 minutos. Lo que me suponía. Pero qué extraña es la inconsciencia. A mí me resultaría imposible decir si pasaron segundos o semanas. Smith, Lee. Sí, Bellingham. Acércate. Quien está encima de la mesa fue embalsamado en los tiempos de la undécima dinastía. O sea, hace unos 40 siglos. Pero para él, de volver a la vida, ¿sí?, tal tiempo carecería de significado. Todo se habría reducido a un abrir y cerrar de ojos. Por cierto, se trata de una momia distinguida. Obsérvela, Smith. Distinguida, pero horrenda. Sus facciones, aunque descoloridas, se conservan perfectas. Y esos ojos como avellanas. Esos ojos hundidos en unas cuencas cavernosas. Es como si me acecharan. Dos dientes tan finos, tan puntiagudos, tan hirientes como los de una rata, sobresalen por encima del labio inferior. Una maraña de cabellos negros le caen, ocultando sus orejas. La piel cubierta de erupciones, tirante como si fuera un pergamino. Pero los ojos, como si se clavaran en mí. Pese a estar en una postura encogida, dobladas las articulaciones y estirada la cabeza, sugiere una extraordinaria vitalidad. Las costillas chupadas al descubierto y en el abdomen la marca del embalsamador, una larga y profunda hendidura, todo de color plomizo. Un vendaje amarillento envuelve los miembros inferiores. ¿Qué te parece? Me parece horrible. No sé su nombre. El sarcófago exterior, que es donde se inscribían los nombres, se perdió. Ahora solo es el lote número 249, tal como figura en la caja. Tal número lo tenía en la subasta en la que la compré. He dicho que me parece horrible, pero en sus tiempos debió ser alguien atractivo. Y gigantesco. ¿Sabes cuánto mide? No. Exactamente 6 pies y 7 pulgadas. Y recuerda que los egipcios no fueron una raza que se distinguiera precisamente por su altura. Toca esos huesos. Grandes. Un tipo al que no me hubiera gustado tener que enfrentarme. Pero sus talones están torcidos y sucios. ¿Hasta es posible que estas manos, ahora tan huesudas, fueran las que colocaran piedras en las pirámides? Un esclavo. Oh, no, Lee, todo lo contrario. ¿Y cómo lo sabes? Porque fue conservado en natrón. ¿Natrón? En sal blanca. El carbonato sódico que se usa en las fábricas de vidrio, tintes y... Y además se le trató con una gran exquisitez. Así no se trataba a los esclavos. Con sal común y betún tenían suficiente. ¿Qué creéis que costaba un tratamiento como el que se le dio a este hombre? Yo, desde luego, no lo sé. Y yo ni idea. Equivaldría nuestra moneda actual a unas 730 libras. ¡Qué barbaridad! Así que tuvo que ser, por lo menos, uno de los nobles de la undécima dinastía. Smith, ¿te dice algo esa pequeña inscripción que tiene cerca del pie? Sabes que no conozco ninguna lengua oriental. Ah, perdona, se me había olvidado. Creo que en esa inscripción... Bellingham nos habla desenfadadamente, pero... Debió ser un profesional... Estoy seguro de que todavía le palpita el corazón alocadamente. Esta momia... Aún no se le pasó el susto. Tuvo miedo y aún la tiene. Cuántas de las obras que se hacen en Aunque intente disimularlo, le tiemblan las manos. y el labio inferior tiene como un tic. Los nervios le traicionan y siempre acaba mirando a la momia, como si temiera algo de ella. No obstante, por el tono de su voz, sé que en lo que sea, cree haber triunfado. Como si la experiencia por la que pasó, una terrible experiencia, le haya supuesto alcanzar lo que se proponía. Bellingham, Lee, me voy. Aún debo seguir estudiando. ¿Te vas, Smith? ¿Podías esperar? Si ya estás bien. El miedo vuelve a hacer presa de él. Extiende una mano para detenerme. No quiere volver a estar solo. Sí, ya estás bien, Bellingham. Aunque tal como tienes los nervios, deberías olvidarte de la momia. Conste que por lo general no soy nervioso. Y no es la primera vez que le quito el vendaje a una momia. Sí, pero esta vez al menos... ¿Qué? ¿Te desmayaste? Oh, sí, me desmayé. Tendré que tomar algún tónico para relajarme. Lee, ¿tú también te vas? Si no me necesitas. No, pero... bajaré contigo para tumbarme un rato en tu sofá, a no ser que... No, desde luego puedes hacerlo. Te lo agradezco y... Y a ti, Smith, también te doy las gracias. Lamento haberte molestado. Olvídate de la momia, Bellingham. Y Smith, mientras subía por la escalera, oyó bajar a los otros dos al piso inferior, a la habitación de William Monkhouse Lee, tras cerrar Bellingham la suya con llave. Algo más aquella noche, la noche que estamos recreando para poder vivirla, ustedes y nosotros. Pero en tal noche daría comienzo la amistad entre Edward Bellingham y Abercrombie Smith. Una amistad que, por lo que usted me ha dicho, será lo que es Smith. Bueno, no deseaba, por supuesto, pero sí Bellingham, que procuró colmarle de atenciones que no podía rechazar, a no ser que no le importara mostrarse descortés. ¿Qué hizo Bellingham? En principio, por dos veces, volvió a agradecerle la ayuda. Y después lo visitó frecuentemente, llevándole libros, folletos, documentos, todas esas cosas que se pueden intercambiar dos vecinos solteros. ¿Y Smith qué pensaba? Pensaba, según iba conociendo a Bellingham, que era un hombre de muchos conocimientos y dotado de una gran memoria. Sus modales acabaron por resultarle correctos y agradables. No resultaba un compañero tan perverso como decía su amigo Hasty. Y Smith acabó devolviendo las visitas de Bellingham. No obstante... Pero pese a su extraordinaria inteligencia, creo que Bellingham no está del todo en sus cabales. Esta tarde me sorprendió en su cuarto con una manifestación grandilocuente, estúpida, que contrasta con la simplicidad de su vida. Y no es la primera vez que hace una manifestación semejante. Ah, amigo Smith, resulta maravilloso, sí, maravilloso el sentir que se puede llegar a dominar tanto los poderes del bien como los del mal. En otras ocasiones me molesta con ciertas observaciones, como la referente a Lee. Oh, Lee es un buen muchacho, sí, sí que lo es, pero carece de energía. Y no es ambicioso. No resulta para mí un buen compañero para llevar a cabo cualquier empresa. Ni para mí, ni para nadie. Cuando me hace tales observaciones, cambio de tema. Pero hay algo que me preocupa. Últimamente, a altas horas de la noche, Bellingham habla consigo mismo. Una prueba evidente de que tiene una vena de locura. Nadie le visita, pero le oigo. Oigo su voz. Habla como si sostuviera un monólogo, en voz baja, muy baja, prudentemente. Pero aunque llega a convertirla en un débil susurro, le oigo. Es algo que me molesta, me distrae, y se lo he dicho, pero él, sonrojándose ante tal acusación, niega el hablar solo, y lo que le digo le enoja. en verdad, Sir Arthur, Bellingham sostenía por las noches su monólogo. ¿O era algo que, equivocadamente, creía Smith que hacía? Thomas Style, el sirviente de los estudiantes que vivía en el piso bajo, confirmaría los hechos. En una mañana, mientras limpiaba el piso de Smith, acabó por atreverse a decirle... Perdone, pero hay algo que me preocupa. Que me preocupa mucho, señor Smith. ¿De qué se trata, Styles? ¿Cree que el señor Bellingham está bien? ¿Bien, Styles? ¿Bien de qué? Oh, yo no sé si... No, pero debo... Bien de la cabeza, señor. ¿De la cabeza? ¿Y por qué no iba a estarlo? Que yo sepa... Es que el señor Bellingham últimamente... ¿Cómo le diría? Sus costumbres no son las que siempre manifestó. Le ruego que se explique. No parece el mismo. No es el mismo, señor. Nunca me pareció como el señor Hasty o como usted. Ah, ¿no? No es tan caballero como ustedes. Pero eso ahora no importa. Y además, solo se trata de una impresión mía. Al decirla, puede que haya pecado de indiscreción. Perdone, señor Smith, lo que importa es que Bellingham por las noches habla consigo mismo. Y lo hace de una forma horrible. La verdad es que no sé cómo no le molesta a usted, señor Smith. No sé qué debo hacer. No debe preocuparle, Styles. Pero me preocupa, señor Smith. Es algo que no puedo remediar, aunque esté fuera de mi competencia. Cierto, Styles. Es algo que no le compete. Pero yo me siento como el padre y la madre de mis jóvenes estudiantes. Y cuando las cosas se complican para alguno, cargo con todo ante los familiares. Lo sé, Styles, lo sé. Pero en el caso del señor Bellingham, me gustaría saber quién se pasea algunas veces por su habitación cuando él no está. Y la puerta cerrada por fuera. ¿Pero qué dice? ¿Alguien paseando por la habitación de Bellingham estando él ausente? Está diciendo una tontería, Styles. Oh, yo, señor. Esto es muy desagradable para mí, pero... Insisto, he oído a alguien en su habitación más de una vez. Bobadas, Styles, bobadas. Siendo así... Bueno, señor, ya he acabado de limpiar su habitación. Si me necesita, ya sabe... Toque la campanilla. ¿Y qué hizo Smith? Smith apenas dio importancia a lo que le dijo el sirviente. Podía oír, según su criterio, más de la cuenta. Chochar, en una palabra. Pero pocos días después, un incidente le desagradó, recordándole lo que le dijo el sirviente. ¿Un incidente? ¿Cuál fue el incidente, Sir Arthur? Bellingham, ya bien entrada la noche, había subido a charlar con Smith, a quien entretenía con un relato acerca de las tumbas excavadas en las rocas de Beni Hassan, en el Alto Egipto. ¿Y? Smith, mientras Bellingham relataba, escuchó abrirse la puerta del piso intermedio, la de la habitación de su interlocutor. Smith tenía un oído muy fino. Lo cierto es que en tales tumbas se encontraron unas momias bastante bien conservadas, aunque no tanto como... Un momento, Bellingham. ¿Qué ocurre? ¡Calla! Diría que alguien entra o sale de tu habitación. ¿De mi habitación? No, no es posible. Estoy casi seguro de que la cerré. Y nadie la puede abrir o... Bellingham. Ahora mismo oigo pisadas de alguien que está subiendo. No, no puede ser. ¡Bellingham! ¿Qué portazo ha dado? Se ha detenido. Creo oír un murmullo. Ha cerrado la puerta de su habitación con llave. Y ahora vuelve a subir. ¡Bellingham! Está pasando. pálido, resbalándole gotas de sudor por la frente. Todo está en orden, todo en orden. ¿Todo? Ha sido el perro, ese estúpido perro. ¿El perro? Abrió la puerta dándole empujones. Creí que la había cerrado con llave, pero no. Finge, pero está nervioso. No sabía que tuvieses un perro. Oh, sí. Desde hace poco tiempo. ¿No me lo dijiste? No, creí que... Bueno, tendré que deshacerme de él. Solo me causa problemas. No me extraña, si es capaz de abrir una puerta. Una pena porque es un perro valioso, pero... Aunque me disguste perderlo... Bellingham, también a mí me gustan los perros. Me gustaría verlo. Oh, sí, pero no esta noche. Se me había olvidado que tengo una cita. Qué distraído soy. Y ya llevo un cuarto de hora de retraso. Discúlpame, Smith, debo irme. Pero a pesar de irse precipitadamente, lo oyó entrar en su habitación cerrando la puerta desde dentro. O sea, Sir Arthur, que Bellingham... No salió a ninguna parte. Uh-huh. La conversación desagradó a Smith. Bellingham me ha mentido. Y lo ha hecho de una forma tan burda que resulta insultante. Diría que tiene que ocultar desesperadamente la verdad. Pero, ¿qué verdad? Él, desde luego, no tiene perro. Y las pisadas que oí por la escalera no eran de ningún perro, ni grande ni pequeño. Así que me pregunto, ¿de quién eran? Según el sirviente Thomas Stiles, alguien camina en la habitación de Bellingham cuando él está ausente. ¿Una mujer? Sí, será una mujer. La oculta porque de ser descubierto la expulsarían, y además de una forma deshonrosa. La presencia de una mujer en su habitación puede explicar su ansiedad, sus mentiras. No obstante, no parece que ningún estudiante pueda ocultar a una mujer en su habitación sin ser descubierto. No sé. Sospecho que se trata de un asunto turbio. Procuraré ir distanciándome de él. Debo olvidarme de Bellingham y dedicarme a estudiar. Pero alguien sube. Hasty. ¿Qué empollón eres, Smith? ¿Estudiando todavía? La verdad... No es necesario que te disculpes por pasarte la noche estudiando, amigo mío. Creo que si hubiera un terremoto que echara abajo a todo Oxford, tú seguirías tan tranquilo estudiando en medio de las ruinas. Estaré poco tiempo. Una pipa y desaparezco. Ah, muy bien. Aquí tienes el tabaco. Rellena tu pipa. Y sentémonos junto a la chimenea. ¿Y bien? ¿Alguna noticia? No muchas. Wilson, dicen que jugará en lugar de Badicon, que está bajo de forma. En cambio, Wilson sí que lo está. Ha hecho 70 por los novatos contra el 11 titular. Medio derecha. Por cierto, ¿has oído lo de Long Norton, el que dio bastonazos a Bellingham? Pues no. Ay, Smith. ¿Le ha sucedido algo? Le atacaron. ¿Que Norton ha sido atacado? Al volver de High Street, a unas 100 yardas del colegio. ¿Y quién le ha atacado? Ese es el problema, amigo. Porque si preguntaras qué, estaría mejor. Norton asegura que no era humano. Y dado los arañazos que tiene en el cuello, estoy por darle la razón. Pero, Hasty, es que en Oxford tendremos que enfrentarnos a fantasmas. Por favor. Puede que no se trate de fantasmas. Pienso que algún domador ha perdido un gran mono. Un jurado le pasaría una buena factura. ¿Y tal bestia merodea por aquí? Norton es de los que pasan todas las noches a la misma hora por ese camino. Está convencido de que la cosa saltó sobre él desde el viejo olmo del jardín de Rainy. Sea como sea, el caso es que estuvo a punto de ser estrangulado por dos brazos que, según él, eran tan fuertes y delgados como aros de acero. ¿Y no vio nada? No vio nada. No pudo ver nada. Gritó como un poseso, hasta que al llegar unos compañeros, la cosa saltó por encima del muro con la agilidad de un felino. Oh, amigo, te aseguro que Norton se ha quedado bastante maltrecho. Algo que alegrará a Bellingham, ya sabes. Habrá sido algún ladrón. Sí, pero Norton asegura que no. De lo que no cabe duda es de que quien lo asaltó tiene unas largas y poderosas uñas y que es capaz de dar sin apenas esfuerzo grandes saltos. El del piso de abajo, el gordo de Bellingham, disfrutará con lo ocurrido a Norton. Es de los que no olvidan. Y unos bastonazos menos. Oye, ¿pero por qué te has quedado tan serio, Smith? Por nada. Bellingham, me escalofría pensar que... No puede ser. No obstante, en su habitación parece ocultada alguien. Alguien que, según el sirviente, anda por ella cuando él no está. Pero, ¿por qué relaciono lo ocurrido a Norton con...? Basta. Debo apartar de mi mente la espantosa idea que he tenido repentinamente. Algo extraño, muy extraño, está ocurriendo en Oxford, en el Old College, en cuya torre, en una de sus habitaciones, hay una momia. En una habitación en la que alguien, en ausencia del estudiante que la ocupa, pasea de un lado a otro. ¿Quién será? ¿Y qué cosa atacó a otro estudiante? De largas, potentes uñas, con unos brazos más fuertes que el acero. Lo sabremos en nuestra próxima cita. Prepárense a pasarlo de miedo con miedo. Porque nosotros pretendemos que se lo pasen tal como desean. ¿Y cómo desean pasárselo? Siempre a estas horas de la madrugada. De miedo, con miedo, en la oscuridad, envueltos por las tinieblas. Esas tinieblas que nunca dejan de inquietarnos. Poco a poco, hundiéndonos en ellas, acabamos sintiendo un escalofrío, el escalofrío del miedo. En ella sabemos que pueden estar acechándonos extrañas, monstruosas criaturas, vampiros, hombres lobo y también, sí, también puede que alguna momia. Las momias siempre estremecen, porque nos estremece el que alguien reviva. ¿Por qué? Porque todos los pueblos han creído que si resucitaban era para mortificar a los vivos. El odio de los muertos hacia los vivos por estar vivos, solo por eso, por no estar muertos. Ahora, si oye unos extraños pasos que se le acercan, no me cabe duda de que comenzará a inquietarse, porque son unos pasos desconocidos. En la oscuridad, tal vez no se atreva ni a encender la luz. Y si percibe a alguien o a algo a su lado. Alguien o algo que ha llegado como una estela al aire gélido. El aire frío de los siglos. Tal vez sea una momia, como la momia del lote número 249. Las momias solo resucitan en la ficción. Eso dicen algunos. ¿Qué opinan ustedes? Porque lo que es yo no estoy tan seguro. Y no lo estoy porque hay papiros en los que está encerrado el poder de hacerlas resucitar. Como el papiro que guarda celosamente Belligan. Como un papiro que también guarda celosamente uno de ustedes. Sí, usted, ahí, en un cajón secreto de su secreter, y que en algunas noches lee su contenido, y alguien comienza a salir de un sarcófago. No me gustaría ser vecino de usted, ni de usted, ni de quien está secretamente en su casa, de largas, potentes uñas, con unos brazos más fuertes que el acero. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Un extraño suceso. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Ángel Marco, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz,